Anímate, yo soy Uma-chan. Y el tema del día de hoy, tal cual ya está en el post de Facebook, es escuelas de Japón. Y tú, ¿qué es lo que más recuerdas de tu escuela? ¿Y qué tipos de actividades deportivas o recreativas realizabas en ella? Y pues bueno, ¿cómo era tu uniforme? ¿Qué nos quieres contar de tu escuela? ¿Qué cosa recuerdas de tu escuela? Esos bonitos días de escuela. O que ya fueron pasados, muy pasados, o que quizá todavía estás en la escuela. Cuéntanos sobre tu escuela. Tu escuela primaria, tu escuela secundaria. ¿Qué era eso que te gustaba de tu colegio? Y bueno, en lo que empezamos a comentar, en lo que empezamos como a llegar aquí, vámonos con música y yo regreso. Esto es Anime Animate, ¡comenzamos! いやー、やっとやかいい、サルディトス。Jordi Alejandro, Aro Silva, a Uetoque Uragiri, a Renato Recinos, a Luis Cruz, a Alejo Díaz, a Manuel Reyes, a Andrés Jicari Paves, a Fabián Ramos, a Cristian Rosas, a Francisco Pudín, a Anita Moya, a todos los que nos escuchan por alguna aplicación, ya sea TuneIn o cualquier otra que ustedes hayan encontrado. Y por supuesto, saluditos a los chicos de la Unidad del Caos. Y a Hasumu, que anda también por acá escuchando el programa. Bueno, para todos ustedes, un saludote y un beso enorme. Y bueno, como ya dije, el tema del día de hoy son escuelas de Japón. Y bueno, de este lado ya tenemos los primeros comentarios. Y Pudín nos dice: soy egresado de la universidad. Por escuelas te refieres a primaria, secundaria, preparatoria o universidad. En todas fui muy introvertido. Saludos desde tu refri, llorando a la muerte de mis camaradas. Ayer hice Pudín. Sorry. Cristian Rosas dice: hola, Uma, sin duda alguna, lo que más recuerdo de la escuela son los amigos, los recreos, los momentos que hacíamos alguna travesura. Yo jugaba fútbol, básquetbol y voleibol. ¿Y tú? Saludos, que tengas un excelente martes. Y yo al ratito les cuento qué onda con mi vida escolar. Uetaki Urugare dice: saludos, ya tiene varios ayeres. Así que un recuerdo claro no tengo, pero el uniforme de la escuela secundaria era horrible. Un pantalón gris con rayitas verdes, el suéter verde. ¡Ah! Y en ese tiempo practicaba baloncesto. Alejo Díaz dice: hola, senpai. Lo que más recuerdo del colegio es que cada semana mi mamá iba porque tenía peleas fuera del colegio. Y en lo deportivo tenía beca por atletismo, así que cada día me tocaba ir a entrenar. ¡Ah! Tenemos un niño atleta. Kido dice: hola, Uma. Hola, Kido. ¿Cómo estás? Bueno, todavía estoy en la escuela, pues jaja. Lo que más recuerdo son las bromas que hacen a mis compañeros, los recreos y unos profesores que tengo aquí que son muy buenos. Voleibol y danza hago aquí en los talleres recreativos y deportivos. Saludines desde Chile. Saludos hasta Chile. ¿Qué dice? Y además yo soy muy fría con mis compañeros y muy desordenada. El uniforme aquí es súper horrible. Ok. Sí, como que eso de los uniformes no son tan bonitos. Y de este lado. De este lado, ¿qué más dicen? Dice Renato Recinos: ojalá, yo, Machan. Ay, sí, llegaste a tiempo. Sí, ya ayer les dije que iba a llegar a tiempo. ¿Podrías poner Call Your Name, el soundtrack de Attack con Titan? Creo que sí, en un ratito más lo escuchamos. Hablando de escuelas de Japón, se me viene a la mente la escuela del anime Another. Me hubiera gustado estudiar en la escuela con esos aires de misterio y suspenso. La escuela donde estudié era una casa vieja y grande y había habitaciones que mantenían cerradas porque guardaban cosas de los antiguos libros. Entonces, prestaban para historias de terror, pero nunca pasó nada interesante de verdad. Qué pena, hubiera sido interesante, tienes razón. En una casa no tan vieja, sí, seguramente hubiera sido bastante interesante. Ana Moya dice: buenos días, mando saludos desde aquí, saludos desde mi oficina. Saluditos, Ana Moya. Con mucho frío, por cierto, dice Anita. Quisiera hacer un pedido, la canción de Orange, la canción Orange de Seven, banda del Católico para Japón. Me dice: claro que sí, en un ratito más la ponemos. Otoque Uragiri dice: hola, buen día, Omasan. Para solicitar la canción del opening de anime Boku Dake Gaini Mashi, ok, en un ratitín más la ponemos. Y bueno, vamos a darles todas las escuelas. ¿Cómo son las escuelas en Japón? Muchos hemos visto muchísimo, más de un anime seguramente sí hemos visto con esta situación de rol en escuelas japonesas. Sin embargo, la educación japonesa es obligatoria en Japón desde los 6 años hasta los 15 años. Tomando en cuenta 6 años en educación primaria y 3 años en escuela secundaria elemental. Después de esto, bueno, los estudios de la escuela preparatoria pueden ser opcionales para cursar una carrera técnica y una carrera universitaria, o se puede escoger una pública o privada. Ustedes ya decidirían si es pública o privada. Sin embargo, en Japón sí se tiene bien definida esta situación. Las privadas son escuelas con educación un poco superior a la privada, un poco o bastante dependiendo de la escuela, pero sí, sí se nota bastante el rango. Y bueno, todas las lecciones son impartidas en japonés, excepto obviamente la clase de inglés. En Japón, como ven, la clase de inglés, pero de ahí en fuera todas son impartidas en japonés. Y si algún extranjero desea ir a aprender o a tomar clases a Japón, pues obviamente las clases de allá son en japonés. No hay como te hablamos en español o te hablamos la mitad en inglés para que entiendas, no, todas son en japonés. Y bueno, para en cuestión de ser extranjero es otro rollo, ¿verdad? En Japón también se maneja lo que son las estancias infantiles. Son pequeñas escuelas donde, bueno, los niños de la estancia infantil son pequeñitos, muy pequeñitos, y no reciben ningún curso educativo, ya que son centros donde solamente cuidan a los niños mientras las mamás o los papás tienen que trabajar. Pues no tienen algún familiar que los cuide, ya sea que los abuelitos o los tíos estén enfermos y no puedan cuidar a los pequeñitos. Y la estancia, bueno, generalmente recibe infantes desde meses hasta días antes del ingreso a la primaria. El horario, pues, es variado de acuerdo a las necesidades de los padres, y hay casos en las que por falta de cupo, ya de que no hay tantas escuelas, de repente hay más niños que escuelas, el ingreso no es posible. La mensualidad, y bueno, se define dependiendo del ingreso de los padres. Esto, según yo, no es tan distinto a lo que vivimos aquí en Latinoamérica. Yo sé de muchas estancias infantiles que son de ese tipo, sobre todo las de recursos. ¿Cómo se dicen estas de recursos sociales? ¿Sí? Bueno, por lo menos aquí en México. Yo supongo que en Latinoamérica es muy similar todo. No creo que sean más tan distintos. En los jardines de infancia, hemos visto estos, los jardines de infancia, que además son algo que no recuerdo, no, por lo menos personalmente. Me gusta verlos en los animes. Son estos donde tienen su su gorrito amarillo, sus botitas. Son estos donde tienen sus pequeños gorritos amarillos, sus botitas, sus ¿qué son? Incluso sus mochilitas un poquito amarillas. Ese es como una de las prendas típicas de los jardines de infancia en Japón. Y bueno, en el jardín de infancia se recibe desde los 3 años hasta los 5 años de edad, al igual que en la estancia infantil. Sin embargo, el contenido educativo en el jardín de infancia es bastante distinto. En el jardín de infancia, obviamente es privado y cuenta con transporte privado, mientras en el jardín, en la parte, perdón, privada, pues se cuenta con transporte privado y la educación es distinta. Mientras en el jardín de infancia público, bueno, se requiere que los padres lleven y recojan a sus hijos, y pues la educación sigue siendo un poco menor en cuanto a nivel. Y bueno, los horarios, este es como el kinder, si ustedes recuerdan, es esta etapa de kinder en donde empezamos a aprender a escribir, a leer, un poquito de matemáticas, un poquito de estas situaciones. Este pues termina obviamente poco antes de que empiece la educación primaria, para dejar el espacio a la primaria. No, si no es tan distinto el principio, como vemos, como los inicios de la escuela no es tan distinta a lo que hemos ya vivido, o lo que vivimos ya cuando éramos chiquitos. Sin embargo, bueno, creo que las cosas empiezan a cambiar en cuanto entramos a los temas un poco más fuertes. Cierto, es en este tipo de educación, ¿cómo lo manejan ellos? Bueno, pero vamos a terminar de ver estos bloques de educación. Lo que es la primaria, igual empezamos a los 6 años en Japón. Bueno, empiezan a los 6 años en Japón. Y obviamente sigue siendo esta división entre públicas y privadas. No se nota tanto, pero sí, en algunas escuelas son bastante elevadas las diferencias. En la escuela secundaria, bueno, son igual 3 años. Y es consecuente de la primaria. Y en el caso de la preparatoria, bueno, aquí ya habíamos determinado que algunas son preparatorias donde tienes ya una educación técnica, una carrera técnica entre tu preparatoria. Y en el caso de que sea únicamente preparatoria, bueno, decidirás más tarde unirte a una universidad. En la universidad ya tú escoges tu carrera y pues estas van dependiendo de lo que quieras estudiar. De ahí, bueno, las escuelas de estudios superiores son un poco más exigentes. Y ahorita vemos los detalles que hacen distinta la educación de Japón con respecto a la de Latinoamérica. Por este lado me dicen, ¿cómo puedes poner el opening de Kyo's Giga? Creo que sí, en un ratito más. ¿Cómo puedes poner la canción de Rashiya de Super Beaver, por favor? Ok. Y la canción de Flayers de Bravio, please. Ok. En un ratito más. Ahí está, en un ratito más lo ponemos. Y de este lado, ¿qué más me comentan? Dice Jordi Alejandro. Dice, pues lo que más recuerdo de es la radio. Yo estuve en un liceo técnico y estaba internado. Y pues prácticamente mis compañeros eran mi familia. ¡Qué recuerdos! ¡Qué viejo estoy! ¡Ay, Jordi, no te preocupes! Aquí la edad es lo que nos importa, eso hemos decidido. Joel Núñez dice, hola Uma. Lo que más recuerdo de los días de escuela sin duda son los amigos y las horas que pasamos intentando salvar el semestre. Saluditos. Vladimir CCI dice, buenos días Uma, lo que más recuerdo de la escuela eran los festivales deportivos y todos los días de actuación en los días festivos y por supuesto los amigos. Me despido hoy con mi flan, perdón pudín, poco a poco extinguimos a tus parientes. Ay Dios. Andrés Hikari dice, recuerdos de la escuela, solo recuerdo el bullying, muy malos recuerdos de la escuela. Aunque el liceo fue más cómodo y actividades recreativas, estaba en el taller o club de bailes latinoamericanos. ¡Qué padre! ¡Qué padre es eso! Ubabaki dice Renato Recintos y nos pone ahí una imagen. Esos son justamente, ahorita vamos a hablar del tema con eso. Kido dice, a mí me hacen mucho bullying, por eso soy bien callada. Pero fuera de la escuela, pues, siempre en los últimos días de los exámenes de fin de para salvar el semestre. sí, ahorita vas a tocar este tema, esta situación que me dijiste, Renato. Sí, ahorita lo mencionamos. Y bueno, vámonos tantito con música porque ya hablé mucho. Vámonos con un poco de música y ahorita regreso para contarle, para contarles de todo un poco de qué es lo distinto, qué es esta situación tan distinta entre las escuelas japonesas y nosotros. ¿Por qué tantas distinciones aquí? Ah, no encontré esta canción. ¿Cuál fue la que puse? A ver, ¿dónde? ¡Santos pudines! ¡Ah! A ver, espera. No, en serio, no la encuentro, me la acabo de poner. Dame un segundín. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Acá está. Ahora sí, Botán, ponle la música, por favor. No se vayan, esto es Anime Animate, ya regreso. She lost the bread a month ago. His picture on the wall, and it reminds me when she brings me coffee, a smile. I wish I could be with her till my last day. She said she gave all her love to me. We dreamed a new life, some praise to be at peace. But things changed suddenly. I lost my dreams in this disaster. I'm crying, missing my lover. missing my lover. I don't have the power on my side forever. 「恐れるから」 bueno, la siguiente canción es Seven de Orange. Orange de Seven. Algo así. Seven de Orange. Y va dedicada de Anita Moya para su amor JMCC. Así que disfrútenla. ¡Chai! Nos vemos en un rato. Soy como ahorita, super amable, pero traviesa y malvada. Carlos Dibujitos Chenpai dice: hola, a mí me gustaría estar en una escuela como de anime, solo que solo tiene clases de cocina y atletismo. Saludos desde la pantalla. Ok. Bueno, que Bruguer dice: ajaja, todos igual en algún momento nos metimos en líos por andar, para estar haciendo algo indebido. Que dice, preescolar y kinder usaban uwabaki, no, usan unas botitas, y usan unas botitas amarillas, que es como los zapatos del colegio, ay Dios, ¿qué? Ah, dice Atlas, ¿por qué no la uman? Exus, extraño mucho las noches coloniales del distrito de Aral y los torneos y... como no, los torneos de fútbol con los amigos. Ok. Bueno, sí, a nosotros nos gusta mucho la idea de las escuelas japonesas, de las cosas que hacen en Japón. Sin embargo, pues no son tan todas las cosas tan bonitas. En Japón, a diferencia de aquí, aquí en Latinoamérica, generalmente empiezan las clases con eso de las 8, 7 y media quizá, algunos incluso a las 7, 7 de la mañana, y terminan con eso de las 3 de la tarde, más o menos. En el caso de que no sea medio internado o más, ¿no? O guardería, como algunos le llaman, en donde te quedas después del colegio para comer, para hacer tareas, y pues un ratito más en lo que tus papás pueden llegar, porque en Japón es distinto. La escuela sí empieza a las 7:30 de la mañana y termina hasta las 6 de la tarde. Y esto sucede de lunes a domingo. Esto sucede de lunes a domingo. Hasta los domingos van a la escuela. En algunos casos, bueno, no es necesario que vayan, pero sí suelen ir bastantes días a la semana. Bueno, en Japón, obviamente, el almuerzo es servido por los mismos estudiantes. ¿Qué más? Bueno, vamos a empezar por el... Vamos a empezar por el principio de las cosas que me olvidé. Bueno, para empezar, sí, como vamos a empezar con el tema que nos puso aquí de Renato Recinos. Cuando los chicos llegan a las escuelas, como muchos ya hemos visto en más de un anime, se quitan los zapatos con los que llegan al colegio y se ponen unas, como una especie de zapatitos plásticos con mucha tela, los cuales ciertamente se llaman uwabakis. Y bueno, son un poco de tela con una suela plástica. Qué cruel eres, Renato, vecinos. Por ahí, en los que tienen la oportunidad de verlo en el post de Facebook, bueno, ahí está la imagen que nos hizo favor de subir Renato, y estos son los uwabakis, o son muy parecidos, algunos que no tienen la cintilla, nada más son zapatitos y no tienen una cinta encima, son más sencillos, otros son como estos. Y suelen ser de colores muy, muy primarios. Ay, ya lo perdí. Y bueno, estos se colocan únicamente para estar en el edificio, dentro del edificio, ya que pues los edificios son, o se intenta que tengan una mayor durabilidad y que se traten con respeto. No son para usarse, es como si fuera una casa grande, vaya, se le tiene el respeto igual que a la casa. Incluso en las escuelas, por ejemplo, si llega a haber un visitante o algún padre, madre o algún compañero de otra escuela, se le hace el préstamo de estas zapatillas especiales para que puedan andar dentro de la escuela. No suelen tener uwabakis de tamaños muy grandes. Son tamaños como regulares. Y bueno, en el caso de que tú seas una persona con el pie muy grande, pues sí tendrías que buscar la forma de encontrar tu uwabaki, porque pues no, los japoneses no son de pies muy, muy grandes. Hay algunas escuelas que incluso tienen alfombras, salones alfombrados, bueno, donde se dejan afuera o hay repisas para que cada uno pueda colgar o poner ahí, guardar sus zapatillas, porque obviamente al estar alfombrado, bueno, esta zapatilla, las uwabakis, ya no se usa. Como ya habíamos tocado en las cuestiones de la primaria, primaria y jardín de infantes, se usan estos sombreros típicos y botitas típicas amarillos, que son parte del uniforme. Y bueno, obviamente ya en secundaria ya no se usa. pero sí es algo muy, muy, muy típico y es como, como esa marca de todavía eres... todavía eres un pequeño, pequeño niño chiquito. Suele ver en Japón bastantes casilleros sin puerta, es decir, nada más lo que sería la gaveta, para que los alumnos guarden sus cosas, ya que recordemos que en Japón no es algo tal que se roben las cosas, no, es demasiado extraño, eso no pasa, no roban en Japón en las escuelas. Es algo sumamente extraño si se pierde algo. Vaya, generalmente si se pierde algo es porque el dueño no lo puso ahí. No desaparecen las cosas porque se las robe a alguien más. Generalmente son accidentes o alguna situación fuera de lo normal, no por cosas malas, sino por que lo olvidaste o porque alguien las tomó por accidente. No hay robo, vaya. De ahí que, salvo en las cosas de los zapatos, ya es donde suele haber estos pequeños compartimentos con puertas. Pero en sí no hay. No hay como puertitas. Lo que sí es que en Japón los grupos suelen ser bastante numerosos, suelen sí tener muchos alumnos y un solo profesor, de ahí que los profesores se sientan un poco alarmados porque son grupos bastante grandes, como también lo hemos visto en los animes, porque sí son bastantes escuincles. Sin embargo, al profesor se le trata con bastante respeto, no hay burlas hacia el profesor. Recordamos que el ser maestro en Japón es algo que se respeta bastante. Incluso se menciona por ahí que son de las pocas personalidades a las que el emperador suele inclinarse. Y bueno, por acá Tokiyuku nos dice, saluditos Uma-chan, aquí comiendo y escuchándolos, saludos a todos. Saludos Tokiyi, ¿qué estás comiendo el día de hoy en este hermoso martes? ¿Qué comes? ¿Qué no invitas? De este lado Carlos Senpai dice, me complaces con esta canción. Okay, en un ratitito más ponemos tu canción. Claro que sí. Y... ¿qué pasó? Ya entendí. Jordi Alejandro dice, los de atrás. Los de atrás se me separan. No entendí. Espero que no sea algo así como un albur o algo en lo que ya caí. No entiendo. Hola Uma Nexus, buenos días, aquí reportándome otra vez. Desaparecí, amante de los kanjis. ¿Qué onda contigo, Eres así como intermitente. Y Aileen Cruz, Aileen, hola, aló, Uma-chan, aquí reportándome y saludando desde Morelia, Michoacán, México. Saluditos hasta allá, hasta Morelia, a todos los que nos escuchen en Michoacán. No sé cuántos michoacanos tenemos por aquí, pero saluditos. Y nos dice Aileen, bueno, pues en la primaria nada más teníamos la típica educación física, típicos calentamientos de fútbol, voleibol, básquetbol y costura. Incluía bordados y corte y confección. En la secundaria tuve deportes y casi, ay Dios, me perdí. y casi reprobaba. En los juegos de pelota, déjate cuento luego. Y tuve unas artísticas y unas clases artísticas. En las escuelas uso de flauta y danza, pero vimos pintura. Pero tuvimos pintura en goteado. No sé cómo es eso, suena interesante. Escultura, manualidades y muchas cosas más. Hicimos desde títeres hasta máscaras de yeso, teatro, y en la prepa eran deportes, casi reprobó de nuevo el club de teatro. Siempre me ponían papeles de infante o de los deportes, para ser específico el y el básquet y el boli, porque era pequeña y me boleaban, siempre me pegaban con la pelota aunque estuviéramos en el salón, así que tenía mucho miedo a las pelotas. Por acá saludos a Ricardo Alvarado, que también nos está escuchando. Rito Arekushisu dice: yo todavía voy al colegio. Ay, qué bonito, esas épocas son bonitas, hay que disfrutarlas. Jordi Alejandro Aro Silva dice: yo cada vez que me imagino a Tokiji de Anime Nexus, algo como te imaginan como los malos de Squirtle de Pokémon. ¿Qué? Ay, Dios. Ya viste, Tokiji, eres como Squirtle comiendo así tus papas y tu coca. Bueno, aquí nos pusieron Squirtle con unos rancheritos y una caguama. dice la mente de los kanjis: siento, es que luego no puedo conectarme. ¿Pudín? Dice Carlos, siempre hay pudín. Por acá. ¡Ay, qué rico se ve! Es un café. Uma-chan, Tokiji está comiendo ¿qué es? ¿Como pollo rostizado? Con tortillitas y un café. Un café delicioso. Pero ya viste, eres como Squirtle. Y bueno, esto. Ya casi son las 12. Ya casi son las 12 y el día de hoy vamos a celebrarle el cumpleaños a Patricia River y a Jonathan Jiménez. Que, bueno, si no me están escuchando, pero son seguidores aquí de Anime Anímate. Y el día de hoy es su cumpleaños. Así que, sin más por el momento, vamos a escuchar su canción de feliz cumpleaños y yo les deseo lo mejor. De verdad que se la pasen súper bien y que les dure su cumpleaños de aquí hasta el fin de semana. ¿Por qué no? Porque sí. Así que échale botón la canción de feliz cumpleaños y de ahí vámonos con música. ¡Sale! Yo regreso, esto es Anime Anímate. Recuerden, en Facebook me encuentran como Umanexus, UMMANexus. Ahí me dan solicitud de amistad. Ahora sí, feliz cumpleaños al estilo Anime Anímate. Yo と世界は歌う恋人の静かな声で遠くで優しく君を呼ぶから一人で空を駆けておいで逃げ出した懐かしい夏の音楽本当はもう少し先まで隣にいるはずだったねキラキラ光る別れの朝に明るい雨が二人を濡らして信じることを覚えた眼差しを照らし出す愛という言葉を信じるために光のありかを歌う大切なものがこの胸にあるの君が指さす空の閉じた瞳に傷を一つ冷たい指のぬくもりを窓辺で歌っていた海を知らない子供が描いた綺麗な水が本当の海なくしたくないものならいつだってここにある愛していた人世界は歌う命の鈴を揺らして遠くで優しく君を呼ぶから一人で夢をかけておいで青い心 閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた一つ消去頭から結まぶそれが我がエンタメだまだ信じないさ火を焚いたシャラマジケットバスでもっと舞い上がって Everybody put your hands up さあ振り返り宇宙になれる君今が成長期新世界へ難しくてもどうかしている無我夢中になれるものが欲しい 不甲斐ない日出てないなんて可愛くないね。コンペクトは世間体にとってオリジナリティ。 Thank you. me equivoco para entrar. Bueno, ya estoy aquí de regreso. ¿Y qué nos comentan de este lado? Dice, ¿puedes ponerme la canción de Haru? Que ya la escuchamos, de Haru Susumiya de No. Irene Cruz dice una canción que me da ánimos porque después de las 8 años de egresar de la universidad, ya haré mi cenival para titularme y me siento vomitar. Ah, pues mucha suerte, ojalá que todo salga bien en tu titulación. Ya sé que sí, ya sé que sí. Mucha suerte y éxito, sobre todo éxito. Víctor S. Flores dice, hola, una tema de escuela. Ah, bueno, yo siempre he sido el que estaba en los asientos de atrás con mis amigos. ¿Actividad deportiva? No había de eso en mi colegio, pero creo que el recreo era bacán. Nunca olvidaré con mis compas porque por pura monería rompían la ventana del salón. Eran terribles. ¡Ay, mis compañeros! ¡Ay, ajá! Edgar Martínez dice que, por cierto, Edgar es nuevo. Ya sabes, si quieren agregarme aquí en las redes sociales, estoy como UmaNexus, UmaNexus, aquí en Facebook. Y Edgar nos dice, en la prepa conocí muy buenos amigos que hasta ahora conservo. Me gustaba la clase de pintura y la de redacción. La verdad, no recuerdo experiencias divertidas que compartir. ¡Ay, Dios! Bueno, en cuanto a los clubs, en las escuelas japonesas, bueno, hay muchos clubs, ya sea deportivos o de actividades culturales, por así llamarlo. Pero puede haber club de literatura, club de ciclismo, club más bien depende de la escuela, si tiene mucho o poco espacio. Pero si suelen ser escuelas grandes, bueno, pueden tener ciclismo, básquetbol, fútbol, algunas tenis, kendo, judo, algunas otras, natación, también cuentan con club de cocina, de bueno, de muchos otros, de costura, de ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama este tipo de caligrafía especial, que son los japoneses, con pinceles y así. Pero bueno, club de porristas, club de ping pong, club, como que pueden hacer clubes de todo mientras haya alguien que los guíe. Y bueno, personas que quieran aprender de este. Los estudiantes, sin importar que tienen sin importar la edad, tienen el deber de cuidar el colegio, ya que ellos no solamente están ahí tomando clases, sino que también comen y desayunan, almuerzan en el colegio. Y ellos limpian el colegio. Son supervisados al principio cuando son pequeños, en el jardín de infantes o en la primaria, por maestros, para que hagan la limpieza del colegio. Sin embargo, ya cuando son más grandes, ellos dejan, los maestros dejan de supervisarlos y permiten que los estudiantes recojan y limpien el colegio completo, los baños, los salones, incluso hay algunos colegios donde tienen cocinas en las cuales los mismos estudiantes manejan. Ellos cocinan, ellas lavan los platos, se turnan por grupos para cocinar y para lavar platos. Y esto es para una, para que la situación en la escuela sea buena ser higiene y ellos mismos sepan ser personas de bien y sepan ser independientes para cuando sean o salgan del colegio. No solamente sean productivos trabajando, sino que tengan una vida productiva en sus hogares y sepan defenderse solos. O sea, salen de la escuela sabiendo cocinar, sabiendo limpiar, saben valerse por sí solos sin ningún sin ayuda de nadie más. De este lado, Tokiyikun dice con respecto a la imagen que le puse que le puso Jordi Alejandro, dice: pero como chelas, una botella de tequila es mejor, ya ves, ya, que por favor corrijan la imagen. Sí, él acepta ser Squirtle de Pokémon con sus rancheritos, pero la chela, ¿no? Una botella de tequila, por favor, así nos piden eso. Nadie escucha Toki. Digo, nuestro locutor Toki. Ay, no. Por acá Renato Recinos dice: tengo un hermano gemelo. Entonces molestábamos mucho en el colegio y siempre nos ponían en salones separados. Y cuando éramos pequeños y nadie notaba la diferencia, nos cambiábamos de salón y era un dolor de cabeza para los profesores. ¡Qué divertido! Ay, yo sí hubiera querido tener una hermana gemela, nada más para hacer eso, específicamente eso. De ahí para allá, lo demás ya como que no. One, one, dice Jesús Rionaba: lo que más recuerdo fue la graduación de la secundaria, que aventábamos las butacas del salón por las ventanas. Estaba en un tercer piso y bueno, después tuvimos que pagar, pues eran del colegio. Ay, niños malos. Niños malos. Ah, Toque Braguini dice: ¿alguien recuerda las canciones que escuchaban rumbo a la escuela? Claro, claro que sí. ¿Qué canciones escuchaban cuando iban a la escuela? ¿Cuál era su playlist para escuchar rumbo a la escuela o saliendo de la escuela? Porque también antes de ir a la escuela generalmente algunos iban con sus papás o generalmente en el camión o en el transporte público o en el transporte de la escuela, y pues iba poniendo el chupar sus canciones. Pero al salir del colegio seguramente más de uno escuchaba su música favorita. ¿Cuál era su música? ¿La que escuchaban ustedes cuando salían del colegio? Y bueno, alguien me preguntó que cómo era Uma en la escuela. Uma era demasiado activa. Era muy activa, era muy traviesa. Se me quitó en la preparatoria. Eso dicen. En toda mi escuela, bueno, no en toda mi escuela, sino que así, sin separar, y estuve en fútbol, no es cierto, estuve en fútbol, no, estuve en básquetbol, estuve en voleibol, estuve en un club de ajedrez en el cual no aprendí nada, no sé ni por qué me metí. Bueno, sí sé por qué me metí, mi papá quería que aprendiera y yo dije, a ver, ¿qué tal? Y me salí al poco rato. Obligatoriamente tenía que estar en el club de bueno, no era club, sino en clase de corte y confección. Tampoco me gustó, como que eso era no. Estuve en teatro, fui porrista. ¿Qué más hice? Pues es que hacía de todo. pues deportes, tenis, porque sí, tenis, natación. En la preparatoria fui una floja y ya no hice ningún deporte más que lo obligatorio de mi mamá, que era tenis y natación. Y ya. En la secundaria sí era muy traviesa, me ponía a hacer muchas travesuras, le hacía muchas travesuras a la directora. Ay. Y ya en la preparatoria, pues sí, hice travesuras. Siempre he sido como muy agresiva, muy tosca, así que me llevaba con puros niños. Y eso de estar con niñas, muy poco. que además no, no. Son como muy temperamentales. Son ellas, yo no. Y pues así las cosas. De lo que más me acuerdo es que en la preparatoria, ya en los últimos años de la preparatoria, no, en el último año de preparatoria, la escuela donde estaba, la escuela donde estaba, decidió el último año que estuve en preparatoria, no sé ni por qué, pero se fusionaron con otro colegio, con otro así como de más prestigio. Y entonces la idea de pues fue así como que de los directivos: uy, pues a ver, ustedes organicen su propia graduación, porque pues nosotros andamos muy ocupados con esto de la nueva escuela, y háganse bolas ustedes. Y por cierto, lo debieron de haber visto el mes pasado, no ahorita. Entonces, pues muchos compañeros estaban molestos porque finalmente las graduaciones anteriores habían sido fiestas de graduación y viajes de graduación y todo así, y todo había sido con la cooperación del colegio para que pues te guíen y te den opciones y pues así, ¿no? Y pues ya con todo encima, ya con todos los lugares ocupados y todo como muy apretado, y ya mis compañeros estaban bastante de malas, no solamente los de mi salón, sino toda la generación. Y pues empezamos a hacer como muchas travesuras, y una de esas fue quemar un salón. Era un salón pequeño y tenían como bancas rotas y botes de basura rotos, y como las cosas que se iban rompiendo de la escuela, de todo el colegio, las iban arrumbando como ahí. Y entonces alguien secuestró una mochila y otro le echó alcohol y alguien le prendió fuego y la aventó a ese cuarto. Y sí, creo que fue la peor travesura de la escuela. Porque no suspendieron a nadie porque no supieron quién fue. O sea, no expulsaron a nadie porque realmente no supieron quién fue. Por parte de nosotros sí supimos quiénes habían hecho las travesuras, pero sí fue un incendio bastante grande, no salió del salón, pero sí fue bastante grande, y después de eso nos castigaron y no podíamos salir, y sí, nos estaban vigilando todo el tiempo, pero bueno, ese fue como lo... ¡Ay, loqueras! Por este lado, Coto Esau dice: Hola, buen día. Hablando de experiencias en la escuela, yo recuerdo que iba en la tarde y jugábamos a los cables de la luz para que se fuera y nos dejaran ir temprano porque ya no había luz natural. ¡Órale! ¿Ven cómo yo no estoy tan loca? O sea, aquí Cotore jugaba con los cables de la luz. O sea... Ay, bueno, mínimo, espera, yo supongo que algún día sí se les fue la luz por estar jugando con los cables. Ay, Dios, ¿ven cómo somos de traviesos? De este lado del río Nava dice... ¿cómo? No eres menos travieso, solo las haces más discretamente en la prepa, sí, claro. Llegamos a incendiar, pero sí a aventar... No llegamos a incendiar, pero sí a aventar gas pimienta. ¡Ay, eso está como cruelcito! De este lado, dice Jordi Alejandro... ¡Ah, un tequila! Mejor un vodka con néctar. Y unos tacos, Toquilli. ¿Cómo ves, Toquilli? Unos taquitos y un vodka. Yo les rechazo el vodka, me quedo con whisky. Y aquí cambiamos el tema, adiós. Jordi Alejandro dice: en el internado me despertaban con la canción de Du hast de Rammstein. ¿Qué onda con tu inspector? Ay, bueno, dice que el inspector era un relajo, así, bueno, es modern. ¿Qué onda? Bueno, sí, qué padre, por un lado. Yo era el raro de mi escuela, dice Carlos Senpai. Sí, era mucho de hacer fechorías, y todavía soy traviesa por ahí. Si nos están escuchando, Mogo Khan, no me va a dejar mentir. Todavía soy traviesa. Hago travesuras, no tan malas, pero sí hago travesuras. Y se nota cuando alguien se hace. Ay, dice que cuando alguien, ay, por el modo, ¿cuándo fue esta semana? La semana pasada me dijo que cuando alguien no me cae bien, no hago que se me olvide por nada del mundo. Soy bastante idiota cuando alguien me cae, cuando alguien me cae mal. Jordi Alejandro dice, a mí me gustaba hacer bombitas de oro. ¿Qué son las bombitas de oro? ¿Qué es eso? Que alguien me explique qué son las bombitas de oro. Y bueno, en lo que me explican qué son las bombitas y termino de hacerles caso aquí a los chicos del caos porque ya me perdí. Ay, Pudín sabe jugar ajedrez. Yo no sé jugar ajedrez. Bueno, sí sé jugar, pero todavía como que eso de las jugadas extras, no, eso no lo aprendí. No, ¿qué creen? Mis últimos cuadernos de la prepa los presté a un chico que iba a entrar al último año de la preparatoria y ya jamás me los devolvió. Y al parecer él los volvió a prestar porque cuando le pregunté ya me dijo, ah, sí, se los presté a alguien. Y yo, pero eran lindos mis cuadernos, el del último año de prepa, todos los demás, pues, no entiendo algunas materias como las pasé. Gracias maestros, por cierto. A los que, el maestro de contabilidad, que no sé si siga vivo, pero gracias por pasarme, yo no entendí cómo pasé. Vámonos con música, ahora sí, esto es Anime Anímate, yo regreso. Botán, échale a la música. ¡Suscríbete al canal! 何しに Nuestro locutor Hasumo nos dice que él escucha diferentes tipos y géneros musicales. Cuando salía de la escuela y aún dentro de ella escuchaba cosas muy similares a las que escucha ahora. Y bueno, antes era más difícil escuchar la música, obviamente, porque teníamos que llevar los CDs y los cassettes y no sé cómo, el reproductor de CDs y nuestro Walkman, todo en la mochila. Y bueno, hasta que apareció el bendito iPod, que era una cosita chistosa, pequeña. Y dice que lo más padre era escuchar Pink Floyd y era divertido siempre. Siempre su vida ha sido un viaje psicodélico. Ay. Bueno, él siempre ha estado rodeado como de mucho guitarrista, mucha música, nuestro buen amigo Hasumo, el cual puedes escuchar el día de hoy. Que por cierto, el día de hoy tenemos, más adelante, creo que está Nakamas Time. Y después sigue el programa de Akiba Kei. Después sigue Hassing Grey con nuestro amigo Hasumo Susumiya. Y después Alianza Anime con DJ Aome. Otaku Rumble con David O'Higgy-kun. Y Desmadrugados con Rash Bash. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Este fue Anime Anímate y las escuelas de Japón. Yo me despido, no sin antes decirles que, como siempre, no dejen de sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Yo fui, yo soy y yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día de mañana, miércoles, ombligo de semana, ya por fin. Y bueno, un besote a todos ustedes por acá, que más me comentan. Ok, no la pongo, no te preocupes. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana. Y sí, Uma-chan, Uma Nexus, es una pequeña pilla travesilla. Sí, yo me encanta hacer pechorías. Soy traviesa. Ay, soy muy traviesa. Bueno, nos escuchamos el día de mañana. Chao, los quiero. Ah, por favor, no olviden revisar lo del blog. Bajo el sol, antes de irme les digo, no olviden revisar las bases para ser parte de este concurso de el blog Bajo el Sol. Estamos buscando dibujante, por favor, un dibujante. Y se termina el 14 de febrero este concurso. Y algo más iba a decir. En un ratito más ya subo el podcast del programa del día de hoy. Sale, chao chicos, nos escuchamos el día de mañana. ¡Chai! Nice. ¡Corre! No se detenga. Viene detrás. ¡Zapa! Las cosas pueden estallar. Ten cuidado. La adrenalina es espera. ¡Pon atención! Cast Break, el único programa con Gear Rock y Crystal Game todos los martes 17 horas México. No te detengas, sintoniza, deja la tinta gris escurrir en tus oídos. Yo soy Uma-chan y te invito a que escuches mi programa Anime Anímate, en donde juntos hablaremos de cultura japonesa, anime y mucho, mucho más. No lo olvides, de lunes a jueves, de 11 a 1 horario de México, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Los caballeros del zodiaco, volar hasta el cielo, siempre en alto. La verdad se sabrá con el triunfo del mañana. Alumbre el camino brillará esta luz que es la del sol de brillar. Fuerza y valor. Si llegarás al fin.